Oye, Lucía, ¿vives sola aquí en Barcelona? No, vivo con mi padre. Ah, vale. ¿Y tu madre? Ella vive en Granada. Ah, ¿es que están separados? Bueno, separados no, están divorciados. ¿Y tú, Manolo, con quién vives? Vivo con dos amigos. ¿Y tus padres? Ellos viven en Zaragoza, con mis hermanos y con mi tía. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Y tú? Yo tengo un hermanastro que es hijo de mi madre y su nuevo marido. Oye, ¿y por qué tu tía vive con tus padres? Bueno, mi tía es viuda desde hace poco y vive con mis padres para no estar sola. Ah, vale. Bueno, ¿y tienes mascotas? Sí, aquí en Barcelona tengo un pez que se llama Wendy y en casa de mis padres tenemos dos perros, Tammy y Febo. ¿Qué nombres más originales? Yo, en cambio, no tengo mascotas. ¿Y por qué no? ¿No te gustan los animales? Sí me gustan, pero mi padre y yo no tenemos tiempo para ocuparnos de ellos. Tenemos muchas cosas que hacer.